El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a Orejas al Universo. ¿Cómo anda, Claudio? Bueno, ¿usted quiere que le diga la verdad, que entre en detalles, o más o menos que haga una cosa simbólica del clima y de, qué sé yo, de cómo está, mosquitos, a cuánto está el dólar y no sé? No, diga la verdad. No voy a decir la verdad, pero creo que nosotros tenemos que hablar también a través de la música que programamos, porque si vamos a tener que decir la verdad al micrófono vamos a ir presos, porque ahora, no sé si usted leyó, se habilitó el protocolo de las redes. O sea que todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿ok? Nos van a perseguir y todo. Así que yo lo único que voy a decir es que no me hago responsable de lo que las letras de los temas que pasamos dicen. Solo digo, soy un deudor del público, le debo todo lo que soy, le agradezco que nos escuchen, que nos dejen mensajes de WhatsApp, que acepten nuestro discurso como algo válido e interesante para estos días que nos tocan vivir, y le dedico el próximo tema a la persona responsable de esa casa que alguien la pintó de rosada y que pronto la van a pintar de negro, digo yo. Soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera. En el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso, y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo y un tarambana. Soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito. Soy un bejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo. Soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda. Soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Por supuesto, Leo Maslía, siempre nuestro querido uruguayo argentino que nos da la mejor letra que necesitamos en estos días. ¿Y el tema, el nombre? Y el tema viene a cuento de un disco que grabó con Los Energúmenos, que era la banda que había armado a fines de los 90, a mediados de los 90, y que grabó un solo disco, que se llamó Sanguango, como este tema que acabamos de escuchar. Yo voy a retroceder en el tiempo y vamos a ir a 1980. Se junta Almendra en el Obras y después en una gira que fue por el interior del país. Y ahí Spinetta sacó a relucir un tema que es muy poco escuchado y que se llama Jaguar Herido. Vamos a hacer un tema nuevo que se llama Jaguar Herido. Hey. pasado está muerto entre mis garras. Pero al luchar, sus balas me quemaron. Ese hombre es un silencio. Este sol me condena. Entre las brasas del verde de la selva, ¿acaso el dolor es un limbo? Alimañas. que es un enigma. Un enigma, tal vez. Bueno, era Jaguar Herido del disco Almendra en Obras, un tema que jamás salió grabado en estudio, y esa reunión causó varios sismas, por ejemplo en el Expreso Imaginario. La reunión estuvo propiciada por Alberto Janián, que era el editor de la revista. Y a la vez era manager de Spinetta. Exacto. Y eso produjo que Jorge Pistocchi, el director de la revista, renunciase a la misma. Yo seguí un rato, ¿no? Y acompañé, por ejemplo, a Almendra en la gira que hizo por el interior del país. Era en más o menos 4 días, Rosario, Córdoba, Mendoza. Donde, en ese momento, la policía de Mendoza no tuvo mejor idea que ponerme un pedazo enorme de porro y encarcelarme. Ah, ¿te lo plantaron? Me lo plantaron. Mira qué. Y mientras los músicos de Almendra, mientras tocaban, se deshacían de distintas sustancias en el escenario. Mira. Fue una reunión que movió multitudes y realmente los conciertos de Ola fueron muy, muy lindos. Pero este tema me tocó principalmente por su belleza. Sí. Y porque nunca se repitió. ¿Y qué cosa bella tiene usted para sorprenderme? Y bueno, como estamos saltando de a décadas, voy una década para atrás. ¿Más para atrás? Y vamos, sí. Y dale. Y entonces hay una obra, yo creo que muy importante, para distintos contextos, alrededor de una banda muy, muy peculiar. Pero vos no sé si recordás que la revista Downbeat de jazz tenía un juego que no le inventaron ellos, le inventaron otros músicos, que se llamaba Blindfold Test. El Blindfold Test sería el test a ciegas, quiere decir que alguien te pone un disco sin información y vos tenés que adivinar qué es. ¿Ok? Entonces vamos a jugar un poquito al Blindfold Test. ¿Qué te parece? Me gusta más o dos preguntas, pero adelante. No, pero es, a ver, tu memoria y tu oreja, ¿qué te dice? Por favor, ustedes pueden mandar mensaje al WhatsApp de Orejas al Universo en cuanto descubren durante el tema, claro, de qué se trata. Aclaro que el WhatsApp se encuentra en la página orejasaluniverso.com. O tomen nota, 11-59-60-72-30. 11-59-60-72-30. Adiós, de saber que te voy a ver. Así es, música experimental argentina de los años 70. A ver, déjeme adivinar. Usted me tiene que decir frío o caliente. No, bueno. Ya a esta altura ya pasó todo. Supongo que ya han dejado montones de mensajes en el WhatsApp y van a ser ganadores de todo nuestro reino. Pasen a buscar todas las joyas de la abuela, que son para los que mandaron mensajes al WhatsApp. 11 59 60 72 30. Diciéndonos qué era esta obra. ¿Usted quiere que le diga o no? ¿Usted quiere decirme? Muy bien, adelante. Pero vamos a develarlo para todos. Rompan todo de los Shakers. Muy bien, rompan todo. Los Shakers. Bueno. ¿Tiene algo que ver con rompan es un todo? Poco después, es un poco después. Cuando el gordito Billy Bone se puso muy nervioso, porque ya lo estaban echando del país, y le dio a la grabadora un disco imposible. Imposible de vender y de sacar. Y los críticos le dieron con un palo, lo echaron prácticamente, le dijeron: váyase de este país, usted es un ser imposible de tolerar. Así que él se desquitó con esto, con un disco que es una obra maestra de la música experimental o del rock experimental, si querés, argentino, Tontos, la operita Tontos. Y también en el Luna Park dijo rompan todo. No era de los Shakers, pero sí dijo rompan todo, así que 50% de las joyas me gané. Usted va a recuperar algo de su patrimonio, quédese tranquilo. Vamos a una pausa y luego regresamos. El Doctor Orejas presenta el Club de Amigos del Doctor Orejas. Quincenalmente un espectáculo musical para descargar y disfrutar en tu hogar. Y en esta primera entrega, un viaje por Medio Oriente junto a Robert Plant y Jimmy Page, interpretando su espectáculo Unleaded. Bájatelo o míralo en www.orejasaluniverso.com. The Queen of Night took her bow, and then she turned to go. The Prince of Peace embraced the gloom and walked the night alone. Oh, dance in the dark of night. Orejas al Universo. So.